Los vientos del norte tienen gusto a tierra, gusto a arena, y suenan como los cerques, como cicus, como quenas. Los vientos del norte tocan unas tonadas serenas en días de soles altos, en noches de lunas llenas. Los vientos del norte suenan como flautas, como quenas. Unos llenos de alegrías, los otros llenos de penas. Los vientos del norte dejan todas las quebradas llenas de una música de ecos, como murmullos apenas.